Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 49 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. No estamos regresando, estamos iniciando, perdón. Es que como ya estaba desde hace rato aquí, pero pues no estaba en vivo, se me fue el rollo. Pero bueno, ya estamos aquí en este viernes de fin de semana. Un viernes muy blanco, parece que ya es ahora sí Navidad, ¿no? Está todo blanco, lleno de nieve, así es como amanecimos el día de hoy. Y en estos momentos pues la temperatura está fría, o sea, está baja, en pocas palabras. Entonces, si no han salido, vayan ahorita, agarren su abrigo antes de que vayan a salir de sus casitas, ¿no? Entonces, pues muy buenos días a todos, espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciar, nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 26 grados Fahrenheit, un cielo nubladito. El cielo estará principalmente despejado el día de hoy. Tenemos un viento que corre a 4 millas por hora, una visibilidad de 10 millas y una humedad de un 93%. Entonces sí está muy húmedo. Y ahorita les digo nuevamente, en algunas áreas está nublado. Aquí ya nos salió el solecito y se espera que el cielo esté muy soleado, así que va a ayudar bastante para esta nevada que ya se había pronosticado desde el día de ayer, que iba a comenzar por la noche y que iba a continuar hasta las 6 de la mañana. Yo salí a las 6 de la mañana y sí estaba todavía nevando un poquitito, pero pasadita las 6, 6 y media ya no estaba nevando. Entonces, pues así es como está el clima el día de hoy. Si está frío, salgan abrigados, ¿ok? Para el día de mañana, sábado, se esperan temperaturas máximas de 39 grados, mínimas de 34, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 29% de que caigan precipitaciones el día sábado. El día domingo se esperan lloviznas con temperaturas máximas muy agradables de 50 grados, mínimas de 33. Probabilidad de que caigan las lloviznas es una probabilidad de un 82%. Va a comenzar a partir de las 12 de la tarde hasta pues por la noche. Hasta el siguiente día va a continuar. El próximo lunes se espera lluvia y nieve débiles con temperatura máxima de 41, mínimas de 28. La probabilidad de que caiga lluvia y nieve es de un 45%. Como les dije, el domingo va a estar lloviendo a partir de las 12 del mediodía hasta el siguiente día, o sea, hasta el próximo lunes. Y la nevada va a comenzar a partir de las 5 de la mañana aproximadamente hasta las 9 de la mañana. Luego se va a disipar y va a regresar de las 3 a las 6 de la tarde, otra vez un poco de nieve. Así es como nos está indicando aquí el pronóstico, ¿ok? Para el próximo martes, 6 de diciembre, el cumpleaños de mi esposo, se esperan temperaturas máximas de 37 grados, mínimas de 25, con cielos parcialmente soleados, probabilidad de precipitaciones de un 19%. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita y su fin de semana.

hard not to hesitate. For we can't wait to be Aries, una jugada que intentarás en tu trabajo podría salirte mal, pero no te culpes, recuerda que arriesgar implica la posibilidad de ese tipo de resultados, solo te queda levantarte y empezar desde cero, así que no hay más que eso. Para el signo de Tauro, hoy deberás revisar si todo lo que haces en el negocio va bien. En ocasiones la rutina no te permite visualizar los errores, y es por eso que debes poner más atención. Ya no puedes posponer esa conversación tan temida con tu pareja. Géminis, los astros te dicen que dejes de buscar esa fórmula para hacer tu trabajo porque ya la tienes. Saber hacerlo todo solo es cuestión de enfocarse. Por otro lado, es preciso que reconozcas ante tu pareja tus fallas. Cáncer, este viernes se decidirá finalmente todo acerca de esa situación que te mantenía en incertidumbre. El desenlace será favorable para ti, de igual manera no te confíes, continúa con tus actividades como lo haces hasta ahora. Leo, nunca es fácil reprogramarse o iniciar desde abajo, pero tú cuentas con toda la ayuda necesaria para hacerlo. En relación con el tema romántico, el consejo es que evalúes si tu relación está en orden. El amor no debe lastimar ni estresar. Virgo, es necesario que el día de hoy demuestres todos tus talentos frente a tus socios. No pudieron encontrar el secreto para echar a andar un negocio, pero tú sí lo harás. Aplica toda tu experiencia para resolver ese problema. Libra, finalmente llegará ese llamado tan esperado. Después de muchas reuniones y entrevistas, una nueva oportunidad tocará tu puerta. Esto solo es una demostración de que siempre puedes lograr lo que deseas. Escorpión, una persona que te falló en el pasado regresará con una nueva oportunidad. Al inicio no confiarás, pero los planetas te cuidan y saben que debes aceptar. La gente cambia y en esta ocasión la deuda que tenían contigo quedará saldada en cuanto aceptes. Sagitario, eres innovador por naturaleza, así que no te preocupes en absoluto por lo que se viene en tu trabajo. Tus superiores no lo comprenden todavía, pero sabrás explicar esa idea que tienes y que potencializará el rendimiento de todos. Capricornio, comprométete con tus propias pasiones. Recuerda que lo único que no está permitido en esta vida es fallarse a sí mismo. Prioriza encontrar esos momentos de descanso que necesitas. Dedica tiempo para el ocio. Acuario, en los últimos días te sentiste vigilado y hostigado por otras personas, pero los astros te dicen que fue cuestión de tu imaginación y que evites meterte en problemas al reclamar. Tu pareja se molestará por todas las promesas que no le cumpliste hasta ahora. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. No dudes en pedir ayuda si hay cuestiones que no sabes cómo resolver. En este mundo hay individuos ideales para todas las tareas, por lo que es seguro que encontrarás la solución. No des por hecho nada en tu relación porque hoy eso te causará conflictos. De la mañana con 45 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. This is Mambo number 5.

Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 54 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a hablar sobre información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les tengo son de los estrenos de Netflix, de Amazon y de HBO, que pues ya están ahorita y algunos van a estar en este mes de diciembre. Vamos a empezar con HBO y está Gossip Girl temporada 2. El éxito de la primera temporada del robot de Gossip Girl, que se estrenó el año pasado, fue tan bueno que batió récords de audiencia y se convirtió en la serie original más vista de HBO Max. Por eso se hizo una segunda parte, la cual habla sobre la vida y el tejido social de todos los jóvenes que son privilegiados de Nueva York. Entonces esa ya salió el día de ayer en HBO. Una Navidad en Hollywood, ya se vienen todas estas películas que a mí me encantan, aunque para ser sincera, pues como que soy muy selectiva, ¿no? Depende de lo que diga, pues el título, es como decido si la veo o no, y también de los personajes. Bueno, Una Navidad en Hollywood salió el día de ayer también en HBO, y es una comedia romántica protagonizada por Jessica Biel y Josh Swishkar. Y está dirigida por Alex Ranarivelo. Jessica se dedica a dirigir películas navideñas con todos sus ingredientes clásicos. Y en un momento dado, cuando conoce a alguien, comienza a experimentar en primera persona pues todos esos ingredientes sobre los que ha hablado en sus filmes millones de veces. Entonces ahí está, Una Navidad en Hollywood, salió el día de ayer por HBO. En Amazon, esta va a estar en mi lista, Your Christmas or Mine, o sea, tu Navidad o la mía. Bueno, es Nochebuena y después de despedirse en la estación de Marylebone, los nuevos amantes, Hailey y James, no pueden soportar estar separados en Navidad, por lo que ambos deciden sorprenderse mutuamente y sin saberlo, intercambiar trenes por error. Y la nieve pues comienza a caer y con ella pues se dan cuenta de que están atrapados con la familia del otro durante toda la Navidad. Imagínense eso, ¿no? Sobrevivirá su amor mientras se desenvuelven sus secretos. Así que pues ahí está, Your Christmas or Mine, sale el día de hoy. O sea que ya está en Amazon y yo creo que es la que voy a ver hoy por la noche, si tengo tiempo. Y bueno, en Netflix, para Netflix, Troll salió el día de ayer. Y en lo profundo de la montaña de Dovre, algo monstruoso despierta después de estar atrapado durante 1000 años. La criatura se acerca rápidamente a la capital noruega y al mismo tiempo que destruye todo a su paso. Pero cómo acabar con algo que se creía solo una leyenda. Imagínense, aquí la imagen que tiene Troll es que están dos chavos escalando una montaña, o bueno, no sé cómo le llaman a esto, pues pura piedra gigante, y esa piedra gigante tiene un ojo grande. Ay, no. A ver cómo está esa, pues. También está El baile de las luciérnagas, temporada 2, sale el día de hoy en Netflix. ¿Y qué pudo terminar con la estrecha amistad de 30 años entre Tully y Kate, las chicas Firefly y Lane, por siempre? Bueno, pues la respuesta llega en esta temporada, pero antes Kate debe enfrentar las dolorosas consecuencias del funesto viaje de Johnny a Irak, mientras Tully enfrenta una demanda después de huir de su programa de entrevistas y ahora debe de empezar su carrera desde cero. Entonces, esa sale el día de hoy, El baile de las luciérnagas, temporada 2 en Netflix. Capi Pérez, Elotes para todos, así es como se llama este especial de stand-up, que sale el día de hoy, 2 de diciembre en Amazon. Y bueno, la imagen que sale es el Capi Pérez, que también tiene programas en TV Azteca, también en YouTube y no sé qué. Pero bueno, el comediante Capi Pérez regresa a su natal Aguascalientes con una entrada espectacular con su especial de comedia, donde habla de la cultura local a través de hermosas tradiciones como la Feria Nacional de San Marcos, evitando la realidad al disfrutar la fiesta y comer elotes para curar cualquier enfermedad. Mucha gente lo reconoce por su larga carrera como presentador de televisión y su participación de LOL México, el Season 3 y en el Season 4. Entonces ahí está, sale el Capi Pérez el día de hoy en Amazon. Detrás del velo sale el 6 de diciembre por HBO, la serie documental Detrás del velo, sobreviviendo a la Iglesia de la Luz del Mundo, explora la historia aterradora pero relativamente desconocida de esta iglesia cristiana y el abuso sexual que decenas de miembros, muchos de ellos menores de edad, todos ellos aseguraron haber sufrido a manos de sus líderes, conocidos como los apóstoles. Esta va a estar fuerte. Va a estar fuerte. Esta es Detrás del velo, el 6 de diciembre, el próximo martes, cumpleaños de mi esposo. Y bueno, La casa Gucci sale el 7 de diciembre por Amazon, inspirada en la historia real del imperio familiar de la moda italiana, cuando Patrizia Reggiani emparenta con los Gucci y su ambición desenfrenada empieza a desentrañar el legado familiar y desata una espiral de traición, decadencia y asesinato. Dentro del elenco está Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto y Al Pacino. Y bueno, esta película yo ya la vi. Si no la han visto, pues sí está buena. Entonces sale en Amazon el 7 de diciembre. Ardiente paciencia, 7 de diciembre por Netflix. Mario es un joven pescador que sueña con ser poeta y al convertirse en el cartero de Pablo Neruda, se ve envuelto en un mundo de metáforas y versos para alcanzar no solo su anhelo de escritor, sino también para conquistar a Beatriz, que es la mujer de sus sueños. Esta va a estar romántica, va a estar bonita, pienso yo. Esta se llama Ardiente Paciencia por Netflix, el 7 de diciembre sale, ¿ok? Y bueno, La Flor Más Bella, también por Netflix, 7 de diciembre va a salir. Y es una curvilínea de pelo crespo y segura de sí mismo. Mitch sabe que es una estrella en ciernes. Y ahora solo debe convencer a todos los demás en su escuela para que también lo crean. Esto va a estar interesante también, sobre todo para los jóvenes, ¿no? 7 de diciembre en Netflix. Y bueno, se llama La Flor Más Bella. Toon Patrol, temporada 4, parte 1, sale el 8 de diciembre por HBO. Doom Patrol sigue a un grupo de personas que sufrieron un horrible accidente que les dio habilidades sobrehumanas, pero que también los dejó marcados y desfigurados, y en parte grupo de apoyo, en parte de equipo de sus superhéroes. Y esta nueva temporada se abrirá con el equipo viajando inesperadamente al futuro para encontrarse con una sorpresa no deseada. Ante su inminente desaparición, la Doom Patrol deberá decidir de una vez por todas qué es más importante, su propia felicidad o el destino del mundo. A Pinocho va a salir el 9 de diciembre por Netflix, y el cineasta ganador del Oscar, Guillermo del Toro, hay esta película, sí la quiero ver porque dicen que se tardaron, creo que 7 o 15 años en hacerla, porque es una película de animación. Entonces imagínense todo el esfuerzo que se le puso a esta película, así que pues esta sí las invito, porque aparte es pues un cuento muy querido por todos los niños, por todos los que fuimos niños, ¿no? Pinocho, 9 de diciembre por Netflix. El cineasta ganador del Oscar Guillermo del Toro y el galardonado maestro de animación cuadro por cuadro Mark Gustafson reinventan el cuento clásico del mítico niño de madera de Carlo Collodi con una fabulosa obra maestra que lleva a Pinocho a una aventura mágica que trasciende mundos y revela el poder vivificante del amor. Entonces, esta sale el 9 de diciembre. ¡Ay, yo la quiero ver! Bueno, también Reyes contra Santa sale el 9 de diciembre. Esta sale por Amazon. Y bueno, los Reyes Magos, hartos de que Santa Claus le quite cada vez más protagonismo, han decidido enfrentarse sin saber que esa guerra despertará un enemigo en común mucho más peligroso. El Krampus, que llevaba siglos inactivo. En el elenco están Carra Elejalde, Andrés Almeida y Adal Ramones, entre otros. Entonces ahí está Reyes contra Santa, el 9 de diciembre por Amazon. Lecciones para Canallas, el 14 de diciembre, sale también por Amazon. Tras la repentina muerte de su madre, Jenny viaja a la Ciudad de México en busca de su padre, Barry el Sucio, que es Joaquín Cosío, un carismático estafador que la abandonó siendo niña, y Barry la introduce en su mundo develándole los trucos de su oficio, acompañado por Marisela, que es Diana Bobbio, su novia y astuta cómplice. Cuando Barry y Marisela planean la próxima gran estafa, Jenny debe decidir si quiere ser parte del modo de vida de su truculento padre o regresar a su vida normal. Que comiencen las lecciones, es lo que dice. Entonces, pues ahí está. 14 de diciembre por Amazon, Lecciones para Canallas. Muy buen actor, entonces yo pienso que va a estar buena, ¿no? Y Jugada Peligrosa, el 15 de diciembre por HBO. Una historia que trae a la memoria de los colombianos uno de los momentos más importantes y emblemáticos para el fútbol nacional. La final de la Copa Libertadores de 1989, que se jugó entre los equipos Atlético Nacional y Olimpia de Paraguay. El documental presenta los hechos que confluyeron en ese campeonato a través de las voces que vivieron en carne propia este suceso, jugadores, árbitros, periodistas y expertos del fútbol. Ahí está, bueno. Ya nada más ahorita, de aquí en adelante les voy a decir los títulos, probablemente el lunes si Dios quiere les daré más información. Sale el 16 de noviembre El Novato por Netflix, LOL, Last One Laughing, temporada 5, sale el 16 de diciembre, pues también conducido por Eugenio Derbez. Van a estar pues varios comediantes conocidos, a ver si alcanzo a ver aquí. Va a estar la Chupitos, va a estar el Capi Pérez otra vez, el Diablito otra vez, Sloboski, Ricardo Pérez, que los dos son los miembros de la Cotorrisa, el Borrego Nava, también, que ya había estado en la pasada. También va a estar Mabel Fernández, creo. Y Ricardo Peralta. Esos son los que van a estar en LOL, la temporada número 5. Va a salir el 16 de diciembre por Amazon. Bardo sale el 16 de diciembre por Netflix. Alejandro González Iñárritu, que fue el ganador de 5 premios Oscar, presenta Bardo, que es la falsa crónica de unas cuantas verdades. Y la película es una experiencia épica, visualmente deslumbrante e inmersiva, que relata el viaje íntimo y conmovedor de Silverio, que es un renombrado periodista y documentalista mexicano que vive en Los Ángeles, quien tras ser homenajeado con un prestigioso premio debe regresar a su país sin saber que ese viaje lo llevará a un límite existencial. Bueno, aquí les leí porque valía la pena, ¿no? Y bueno, hasta aquí voy a llegar, todavía me faltan mucho. Bueno, le voy a dar nada más el título, About Fate, por si ustedes ya saben de qué se trata, ¿no? Sale el 16 de diciembre por Amazon. Reviviendo la Navidad sale el 20 de diciembre por Netflix. Entonces, esto es como para Nochebuena, ¿no? Pero se trata de un alguien que cumple años en Nochebuena. Y él desea, bueno, el personaje desea que se acabe, ¿no? Que su cumpleaños no caiga en Nochebuena o que no se repita una y otra vez. Y es una película protagonizada por Mauricio Ockman. Entonces, Emily en París, temporada 3, es la, bueno, ya es una serie. Está buena, también está interesante y sale el 21 de diciembre en Netflix. Emily en París, tercera temporada. Y Jack Ryan, temporada 3, el 21 de diciembre sale por Amazon. Pobre Familia Rica sale el 23 de diciembre por Amazon. Glass Onion, que es un misterio de Knives Out, sale el 23 de diciembre por Netflix. ¿Cuál más? Madre Solo Hay Dos, temporada 3, 25 de diciembre, o sea, el día de Navidad, es cuando va a salir por Netflix. Aquí sale Ludvika Paleta, yo vi la primera, bueno, sí vi, creo que las dos temporadas porque no son muy extensas y pues sí, está interesantona ahí. Mi Vida Heterodoxa, temporada 2, sale el 2 de diciembre, sale el día de hoy en Netflix. Esto es, se trata de un recorrido por la vida rebelde, impredecible y nada ortodoxa de Julia Hart. Ella se escapa de una comunidad judía ultra ortodoxa y Julia inspiró a millones de personas en todo el mundo con su historia de liberación y pronto se convirtió en una referente del movimiento feminista moderno. Y esta temporada Julia afronta una nueva avalancha de desafíos personales y profesionales. El Buki, el cantante Marco Antonio Solís, el 28 de diciembre va a salir en Amazon, así se llama El Buki. Que pues él es originario de un pueblo de Michoacán, fundador de los Bukis y protagonista de una enorme carrera de solista. Marco Antonio Solís logró convertirse en uno de los compositores latinos más importantes, pero llegar hasta ahí no fue fácil y a partir de entrevistas y material inédito, o sea que nunca se han compartido, pues viajaremos por el tiempo para conocer la historia de uno de los cantautores contemporáneos más importantes de México. Y bueno, ahí está, les di toda la lista que aquí venía publicada por Snobbies Daily. Y son los estrenos de Netflix, Amazon y HBO de este mes de diciembre. Hay buenos estrenos, así que pues pongan ahí una listita para cuando tengan tiempo y quieran relajarse un poco, pues las vean, ¿no? En otra información, me voy rápidamente de ciencia. Descubren un extraño dinosaurio con cuello de ganso que tenía habilidades de buceador. ¿Cómo la ven? Un grupo de investigadores ha descubierto un nuevo dinosaurio similar en tamaño y aspecto a un ganso que tenía la capacidad de bucear para capturar a sus presas bajo el agua, según se detalla en un reciente estudio publicado el día de ayer, primero de diciembre, por la revista Communications Biology. Los restos bien conservados de este raro animal prehistórico, llamado por los paleontólogos como Natovenator polydontus, bueno, fueron desenterrados en el desierto de Gobi, en Mongolia, en un lugar que durante décadas ha sido un tesoro de fósiles de dinosaurios. El N. polydontus, que significa ladrón nadador, es un dinosaurio terópodo que medía unos 45 centímetros de largo y poseía un cráneo de unos 7 centímetros de largo y que vivió hace unos 72 millones de años en el periodo Cretácico. Los investigadores aseguran que tenía un cuerpo aerodinámico cubierto de plumas, un alargado hocico como el de los gansos y 100 pequeños dientes. Tenía bastantes dientes, ¿no? Y aunque era primo del rápido y pequeño depredador Velociraptor, el Polydontus estaba adaptado a un estilo de vida semiacuático en un ecosistema de agua dulce, quizá flotando en ríos y lagos, remando con sus extremidades o sumergiéndose para capturar a sus presas, fue lo que dijeron los investigadores. El paleontólogo de la Universidad de Alberta y coautor del estudio, Philippe Courier, dijo lo siguiente: era un animal muy preparado para vivir en un entorno que no es típico de un animal relacionado con el Velociraptor y sus otros parientes.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Es 10:17, ya regresamos y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y el artículo que les traigo el día de hoy, pues es acerca de un estudio que desmitifica que el ser humano necesita beber 2 litros de agua al día. Ya hemos escuchado muchas veces, ¿no?, que es la recomendación de los profesionales, pero yo les he dicho que si ustedes leen el libro del Poder del Metabolismo, nos dice exactamente lo mismo. O sea, desmiente esto, que no se necesitan 2 litros de agua para estar hidratados. Es dependiendo de tu peso. Y bueno, la fórmula que da el señor Frank en el libro del Poder del Metabolismo y en sus videos, pues indica que el peso de uno va a depender de la cantidad de agua que tome la persona, ¿no? Y él, la fórmula que tiene es de que si tú te pesas en kilogramos, lo vas a dividir entre 7, y si te pesas en libras, lo vas a dividir entre 16. Entonces, supongamos que pesas 70 kilos entre 7, son 10, entonces tomarías 10 vasos de agua de 8 onzas aproximadamente. Una botellita de agua que tú compras, esas chiquitas, normales, bueno, tamaño normal, son 2 vasos de agua. Entonces, supongamos que tú pesaras 70 kilos, tomarías entonces 5 botellitas de esas al día, y ahí tendrías pues la cantidad de agua para poder hidratar a tu cuerpo. Y conforme tú te vas hidratando, obviamente también vas bajando de peso, y cuando bajas de peso, pues también vas bajando la cantidad, obviamente, de agua. Y si te pesas en libras y pesas 160 libras dividido entre 16, pues también son 10 vasos de agua, ¿no? Entonces, así, para que se acuerden de la fórmula, esa es la fórmula que él pone, más sencilla, ¿verdad?, para que recordemos y no nos confundamos de la cantidad de agua que uno debe de tomar. Pero bueno, quise hablarles sobre este estudio porque pues es importante darnos cuenta, ¿no?, que pues con el tiempo se van desmintiendo muchas cosas. Y por eso les digo también que pues no hay que creernos todo al 100%, porque realmente pues no conocemos lo que está sucediendo ni en nuestro cuerpo ni en la vida, ¿no? Pero pues tenemos idea. Eso es lo que sí debemos decir, que puede ser, probablemente sí, probablemente no, ¿no? Unos investigadores desmienten que el ser humano necesite beber 8 vasos de agua al día, que son 2 litros aproximadamente de manera estándar, y asegura que el consumo diario de líquido está determinado por varios factores individuales de cada persona, como su edad, género o el clima, entre otras cosas, según se detalla en un amplio estudio difundido recientemente por la revista Science. Los científicos estudiaron a más de 5.600 personas de diferentes edades, género y partes del mundo, que decían beber desde 1 hasta 10 litros de agua al día. ¡Wow! Los participantes recibieron 100 mililitros de agua doblemente etiquetada con deuterio, un isótopo de hidrógeno y oxígeno 18, un isótopo de oxígeno, un bebestible que en pequeñas cantidades es seguro. Y si se mide el ritmo al que una persona elimina esos isótopos estables a través de la orina en el transcurso de una semana, el isótopo de hidrógeno puede decirnos cuánta agua está reemplazando, y la eliminación del isótopo de oxígeno puede decirnos cuántas calorías está quemando. Eso fue lo que afirmó Dale Scholar, que es el coautor del estudio. Y tras revisar los resultados, los científicos llegaron a la conclusión de que la ingesta diaria de agua ideal varía según la edad, el género, el nivel de actividad física y el clima. Y el estudio actual indica claramente que no hay una cantidad única para las directrices sobre el agua potable, y la sugerencia común de que deberíamos beber 8 vasos de agua de 8 onzas al día, son 2 litros, no está respaldada por pruebas objetivas, fue lo que aseguraron los investigadores. En consecuencia, Bueno, en condiciones similares, un varón deportista de 20 años con 70 kilogramos y que vive en un nivel del mar con un 50% de humedad y una temperatura de 10 grados centígrados. Bueno, aquí hicieron un estudio bastante extenso, ¿no? Dice que tendrá que tomar alrededor de 3,2 litros de agua. Entonces, pues es muchísimo más agua, ¿no? Yo les decía, en 70 kilogramos, pues serían 10 vasos de agua de 8 onzas. Pero aquí con todo este estudio hicieron que 3,2 litros de agua al día. Y una mujer no atlética, que es más o menos, yo creo, los 10 vasos de agua, fíjense. Le agregan un poco más, yo creo, por la humedad, porque está en el nivel del mar, ¿no? Pero bueno, una mujer no atlética de la misma edad y en las mismas condiciones tendrá una renovación de agua de unos 2,7 litros diarios, es decir, que las damas necesitan normalmente medio litro menos de agua que los varones, según esto. Pero bueno, de todas maneras, los investigadores recalcaron que la cantidad de energía usada al día, así como el peso corporal, el aumento de la humedad o de la temperatura, pues las mujeres embarazadas y el trabajo físico o atlético son todos factores a tomar en cuenta a la hora de hidratarse. Eso es cierto, ¿no? Si estás haciendo mucho ejercicio, estás haciendo hasta 3 horas, porque yo conozco personas que hacen 3 horas de ejercicio diario, pues obviamente necesitan más hidratación, ¿no? Y bueno, pues ahí está este estudio que pues es interesante cómo nos damos cuenta que a través de ellos mismos, haciendo investigadores, de los científicos, pues se pueden desmentir, ¿no? Algo que ya conocíamos desde hace mucho tiempo y que pensábamos que era lo correcto. Y yo desde hace años descubrí pues, que no depende de esa fórmula, sino de la otra, del poder del metabolismo. O sea, dependiendo del peso que tú tienes, es la cantidad de agua que tu cuerpo necesita. Pero bueno, ahí está este estudio que desmitifica que el ser humano pues necesita beber 2 litros de agua al día. Para que vean que sí es, sí está en lo correcto en muchos de los consejos que da el libro del poder del metabolismo. Pero bueno, con eso vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora vamos a pasar con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. We'll be right back.